En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es martes, día de fútbol, martes 7 de julio. Bueno, todos los días son de fútbol porque de lunes a lunes ininterrumpidamente tenemos fútbol. Pero el Elche, que vuelve a jugar hoy, la jornada número, la tengo que mirar porque es que si no ya no me acuerdo, creo que es la 39, quedan 4 para el final de la competición esta tarde a las 7 y media, Mirandés Elche. Te saludamos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca también. Muy buenas tardes para todos los que nos veis en la pantalla en Teleelche o desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. El tren del playoff pasa por Anduba. El Elche se mide al Club Deportivo Mirandés esta tarde a las 7 y media en busca de una victoria que le permita dar un paso de gigante hacia sus aspiraciones de jugar la promoción de ascenso a Primera División. El Elche ha sumado 29 puntos este curso lejos del Martínez Valero y ha cosechado hasta 8 triunfos. El Rayo Vallecano, el Tenerife y el Alcorcón acechan con 53, están a 2 de los blanquiverdes que son sextos y una jornada más defienden puesto de playoff. Anoche los últimos partidos se saldaron con estos resultados: Sporting de Gijón 0, Girona 0, con lo que el Girona vuelve a adelantar al Elche, es quinto, están todas las jornadas adelantándose uno a otro como si Fórmula 1 se tratase. Y el resultado, iba a decir sorprendente, cada vez menos, porque el Zaragoza pierde en la Romareda todo lo que gana fuera. Perdió 2-4 ante el Rayo Vallecano, que se vuelve a enganchar a la lucha. Por lo tanto, ahora mismo la clasificación la lidera Cádiz con 66, cada vez más cerca de Primera División. Sin embargo, la segunda plaza parece que no la quiere nadie. Huesca es segundo con 61, tercero Zaragoza 61. O sea, Huesca en ascenso directo, Zaragoza con la misma puntuación, abriendo el playoff. Cuarto el Almería con 60, y ahí tenemos ya un pequeño escalón. Quinto el Girona 56, sexto el Elche cerrando playoff 55. Con un colchón de 2 puntos, el Elche sobre el séptimo, octavo y noveno, Rayo Vallecano, Tenerife y Alcorcón con 53. Luego hay otro pequeño escalón con el Fuenlabrada que tiene 51... y ya a 5 puntos del Elche están Sporting de Gijón, Las Palmas y el Mirandés, que quiere volver a engancharse y saben que sus posibilidades de playoff pasan por ganar esta tarde al Elche. En la convocatoria han entrado 22 jugadores que ya se encuentran en Miranda de Ebro. Han cogido un avión directo hasta Vitoria y luego autocar hasta Miranda de Ebro. Después del partido regresarán directos también en vuelo que pone en este caso la Liga de Fútbol Profesional a todos los clubes profesionales de Primera y Segunda División para que no tengan que pasar noche en las ciudades donde se juegan los partidos. Pues de los 22 jugadores, recordamos, 5 bajas: Juan Cruz por lesión, Oscar Gil, Nuken Fulu, Andoni, Claudio Medina, los 5 por lesión. Y las dudas que tiene ante esa ausencia de los dos laterales izquierdos, vamos a intentar poner el 11 que va a disponer Pacheta esta tarde a partir de las 7 y media. Desde las 7 te lo vamos a contar aquí en Teleelch Radio Marca y escucharemos a los dos entrenadores. Ahora, a vuelta de pausa, en la recta final, nuestro compañero José Antonio González nos dará una radiografía del Mirandés de Andoni Iraola y también haremos las comparativas rápidas, como cada semana, de cómo estaba el Elche en esta jornada el año pasado y el Elche de la primera y segunda vuelta. Vamos a ver cuánto es mejor el de la segunda vuelta que el de la primera. Todo ello aquí en Elche en Punta.

El Elche es cierto que solo tiene un colchón de 2 puntos sobre 3 equipos, pero es que solo quedan 4 partidos. Y de esos 3 equipos, el Elche en caso de empate le tiene ganado el Golaveras a 2, que son el Rayo Vallecano y el Alcorcón, por no hablar del Girona, que también está a tiro de piedra porque es quinto y solo saca 1 punto más. Con los resultados que ayer se produjeron, el Sporting y el Girona empataron a 0, eso frena al Sporting, que se queda ya a 5 puntos de playoff. Insisto, 5 puntos, dice, bueno, no son tantos, claro, no son tantos cuando quedan 40 por jugarse, pero cuando quedan 12 son muchos puntos. Y el Girona, que tampoco se escapa del Elche, solo tiene 1 punto más. Y luego el Zaragoza 2, Rayo Vallecano 4, es cierto que el Rayo se vuelve a meter de lleno en la pelea. Pues bien, el Elche mantiene la 6ª plaza con equipos que le triplican y cuadruplican el presupuesto, en algunos casos como el Girona le quintuplican el presupuesto. Cádiz, Huesca, Zaragoza, Almería y Girona, todos los que están por delante, superan, insisto, con creces, con muchas creces, el presupuesto del Elche, y por debajo lo mismo, el Rayo Vallecano, el Tenerife Equipos, Sporting de Gijón, Las Palmas, que también superan con mucho. Lo digo porque lo que está haciendo el Elche es una temporada notable, rozando el sobresaliente, y que yo sepa, a día de hoy, el dueño de la entidad, un tal Christian Bragarnik, del que solo sabemos 4 cosas, y creo que estoy exagerando, porque no ha tenido a bien presentarse ante su afición, tampoco ha tenido a bien, insisto, que yo sepa, hasta hace un día, presentarle una oferta de renovación a Pacheta. Seguramente es un entrenador que no vale, que lo que ha hecho no tiene ninguna importancia, ascender al equipo a Segunda División A, mantenerlo sobrado el primer año, y en el segundo, donde también con el 5º presupuesto más bajo había que mantenerlo, está luchando por ascender a Primera División y mantiene la ilusión de una afición y de una ciudad. Pero insisto, no vale este entrenador. El señor Bragarnik, del que no sabemos absolutamente casi nada, porque no ha querido presentarse ante sus aficionados, lo dije el primer día y lo sigo repitiendo, creo que es una falta de respeto absoluta, por no decir una vergüenza, dice, bueno, él con su dinero hace lo que quiere, vale, pero que haga cosas lógicas. Y lo lógico es confiar en un entrenador que te está funcionando. Mira al entrenador del Cádiz. Lleva 5 años y le han renovado hasta 2024. Eso es demostrar confianza. Me parece una locura lo de a un entrenador darle 3 años o 4. Me parece una locura. Pero hombre, por lo menos dale año a año, que se lo está ganando. En el caso de Pacheta, ni eso. Pacheta, nadie podrá recriminarle nada de que se haya comprometido con el Español o con el equipo que le dé la gana, porque aquí en el Elche, donde todo el mundo le quiere y algunos hasta le adoran, pues el dueño de la entidad pasa bastante de él. Insisto, a día de hoy. De todas formas, si mañana va por él, pues le pueden pintar la cara porque Pacheta ya se puede haber comprometido con otro equipo. Pero bueno, dicho esto, porque es que me rechinan los dientes de ver la situación, vamos con el partido que es lo verdaderamente importante. Esta tarde a las 7:30, Mirandés-Elche. El Elche sigue teniendo la sartén por el mango y cada vez va funcionando un poquito mejor la maquinaria blanquiverde. Y ahí están los resultados. Con todo lo mal que nos parecía el arranque tras la pandemia, el Elche es el 5º equipo de los 22 que más puntos ha sacado en estos 7 partidos que se han disputado. 7 u 8, ya pierdo la cuenta, creo que son 8. 8, 9, 10, 11, no, 7. Quedan 4, eran 11. Tras la reanudación de la pandemia. Bueno, pues para ese partido, para ese tren de playoff que sigue pasando por Anduba, sobre todo para el Mirandés tiene 50 y sabe que solo le vale ganar si quiere engancharse de nuevo. Y lo reconocía precisamente Iraola, Andón Iraola, el técnico del Mirandés. Cualquier opción que a día de hoy es complicada porque se han metido muchos equipos ya en medio de poder pelear por el playoff pasa por, evidentemente, por ganar al Elche. Y es verdad que, bueno, hemos hablado toda la temporada de conseguir los 50 puntos, los hemos conseguido, pero esta igualdad de la que hablamos pues hace que no te garantice tampoco el poder asegurarte que con 50 pueda valer para no meterte en líos, y lo mejor que podemos hacer es conseguir más puntos cuanto antes, y eso es lo que vamos a intentar. Y eso es lo que van a intentar, porque efectivamente el Mirandés tiene 50, solo está a 5 de playoff, pero si mira para abajo está a 6 del descenso del Oviedo, que marca con 44. O sea, es que tampoco te puedes dormir. Yo creo que con 50 no se va a bajar, porque ahí se están quitando muchísimos puntos y para mí la permanencia va a estar en 47, 48. Pero bueno, el Mirandés sabe sobre todo que por arriba, si gana, se pone a 2 del Elche, a 2 de playoff, y como mucho se puede poner a 3 si ganasen Tenerife, Alcorcón o Rayo, que tienen 53 y el playoff se quedaría en los 56. ¿Qué equipo va a poner Pacheta para este partido? Pues por lo que dijo ayer y teniendo en cuenta las bajas, sobre todo de Juan Cruz, y tampoco tiene sustituto porque Andoni, su sustituto, también está lesionado, yo apostaría que no va a cambiar el sistema porque le está funcionando, vuelve a ser reconocible con un 4-4-2, y que va a poner a Josema de lateral zurdo. Con lo que San Román seguiría en portería. Ahora tendría menos lógica quitarlo, pero bueno, después del cambio en la portería ya no sé qué es lógico. Y bueno, sí sé lo que es lógico para mí. Para mí no fue lógico el cambio de portero, sobre todo porque Edgar Badía está dando un nivelazo. Pero si te la has jugado, y de momento le está saliendo bien, porque con San Román también se gana casi todo, ahora no tendría mucho sentido cambiarlo. En defensa, Gonzalo Verdú y Dani Calvo como centrales, Josema lateral izquierdo, Tequio lateral derecho. Centro del campo, teniendo en cuenta que Ramón Foll venía jugando los últimos dos partidos, yo apostaría por Manu Sánchez, Víctor Rodríguez. En la derecha, Josan, en la izquierda, Fidel, y arriba Nino y Jonatas, o Escriche y Jonatas. Si juega, eso con 4-4-2, si jugara con tres centrales, serían Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema, con dos carrileros, Fidel, carril izquierdo, carril derecho, Tequio o Josan. Si juega Tequio, Josan podría jugar por dentro con Manu Sánchez, Víctor Rodríguez y luego, lo dicho, arriba Jonatas, Nino o Escriche. Vamos a ver qué decide el técnico ilicitano, pero va a variar, yo creo que poco, porque Pacheta empieza a encontrar también su once dentro de las rotaciones que tiene que hacer, aunque sabe que después del partido de hoy va a tener 6 días de descanso hasta el próximo lunes cuando juegue contra el Albacete. Las últimas dos jornadas, como ya os decía la semana pasada, todavía no tienen horario, pero el día sí parece, o los días parecen claros. Después de jugar lunes, el lunes que viene el Elche Albacete, se jugaría horario unificado las dos últimas jornadas. Todos los equipos que haya algo en juego, jueves tarde-noche, la penúltima jornada, y domingo tarde-noche, la última, tanto en primera como en segunda división. ¿Qué ha supuesto la importantísima victoria frente al Racing de Santander para encarar el partido esta tarde? Pacheta. Supone que seguimos vivos, que seguimos en la pomada, que estamos a falta de 4 jornadas metidos en playoff para jugar un ascenso a primera división. Esto es lo que supone. Y que los demás obligas a ganar. Cuando tú ganas, obligas a ganar a los demás. Y si tú ganas, no ganan todos. Así que nosotros a lo nuestro. Nosotros a mirarnos, solo nosotros. Vamos a Miranda con sensaciones de que podemos sacar esto adelante. Somos cada vez más reconocibles, cada vez hacemos más cosas bien. Entiendo el primer tiempo del otro día más flojo que el segundo, pero el primer tiempo es un primer tiempo de responsabilidad y a veces de falta de fluidez, porque ese exceso de responsabilidad te lleva a esto. Pero hicimos un segundo tiempo mucho más vertical, mucho más de lo que somos nosotros. Entonces, yo creo que vamos a ir a Anduba con buenas sensaciones y con ganas de seguir sumando para perseguir este sueño que tenemos entre las manos. Y que pase lo que pase de aquí en adelante, esta temporada es magnífica y sobresaliente. Esto es lo que hay. Algo bien tenemos que estar haciendo para llegar a las últimas 4 semanas metidos en playoff, con todos los transatlánticos que hay ahí metidos. El técnico del Mirandés, Andoni Iraola, exjugador del Atleti de Bilbao, que también está haciendo una gran temporada con el Mirandés, recién ascendido, también uno de los presupuestos más bajos, creo que el tercero más bajo de la categoría, contra el quinto, y ahí están, uno con 50 y el otro con 55 puntos. Conoce bien al Elche. El Elche es un partido de por sí complicado, en el sentido de que, bueno, tiene alternativas, están jugando con 4, están jugando con 5, incluso dentro del mismo partido van cambiando cosas. Y a nosotros como técnicos nos exige mucho y bueno, poder estar a ese nivel. Es un equipo que quiere jugar, que propone al final iniciar desde atrás, aprovechan todo el ancho del campo, al final aprovechan toda la amplitud, tiene jugadores que a espaldas son muy peligrosos, al final Josán, Fidel, Pere Milla, son jugadores que a espaldas suponen siempre una amenaza y además los han descansado, digamos, en el partido contra el Racing para poder llevar, no sé si para eso, pero bueno, quiero decir que no iniciaron el partido contra el Racing y seguramente mañana los tendremos frescos, ¿no? Y en ese sentido pues nos tenemos que preparar para eso. Prepararse para el partido de esta tarde, esta es la rueda de prensa que daba ayer el técnico del Mirandés, un partido donde Pacheta habla también del Mirandés y de la lesión de Iván Sánchez. Al final ha viajado con ese esguince de tobillo leve. Veremos si esta tarde es de la partida. Iván está con dudas. Le molesta bastante el tobillo, pero él viaja. Va a viajar porque faltan 24 horas y porque todo ese tipo de molestias pueden variar mucho en 24 horas y puede ser de la partida, pero Iván no lo sabemos. Pero sí está descartado Óscar, está descartado Claudio, Andoni, Nuque. Viajan tres porteros, se queda Luis aquí, porque además Luis anda con exámenes y demás, y creemos que como tercer portero puede viajar Luis también sin ningún problema. Y tenemos la última novedad de Juan Cruz, que no va a viajar. Juan tiene una molestia, creo que complicada porque es delicada, entonces Juan no viaja, y bueno, Iván sí. Entonces bueno, ahí vamos, estos son. Y el Mirandés es un equipo con muchísimo mérito, recién ascendido de segunda B, está peleando por meterse con nosotros también ahí arriba, ha llegado a semifinales de Copa del Rey, creo que es una temporada magnífica por parte del Mirandés también. Jugadores de ataque sobresalientes, jugadores de ataque muy verticales, con regate, con disparo, con desparpajo, siendo fuertes. Y nosotros a partir de ahí tenemos que buscarle sus defectos y hacerle que las virtudes aparezcan poco. Así que a partir de ahí nosotros tenemos que seguir en nuestra línea de trabajo, en nuestra línea de juego, en nuestra línea de evolución para llevar esto adelante. Así que ese yo creo que es el Mirandés que nos vamos a encontrar, un Mirandés que cuando vuelca al campo es un equipo muy, muy, muy complicado, es un equipo que te aprieta mucho, que tienen muchísimo ritmo, que tienen mucha velocidad de balón, que son precisos, al fin y al cabo un buen equipo. Habla del Mirandés Pacheta y habla del Elche Andoni Iraola. Sí, al final es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, está jugando bien, tienen confianza en lo que están haciendo, además es un equipo que también tiene mérito porque quizá no tiene por número tantos jugadores como puedan tener los equipos que están ahí arriba. Y bueno, al final que va a suponer un reto. Es verdad que ellos intentan jugar, para nosotros yo creo que se presenta también un partido exigente, pero también bonito, porque nosotros también intentamos jugar y bueno, vienen en un buen momento después de una victoria en Santander y para ganarles nosotros tenemos que hacer las cosas bien, pero bueno, yo también confío en mi equipo porque creo que los últimos partidos hemos dado un nivel de juego bueno. A Pacheta le preguntábamos por Víctor Rodríguez. El otro día lo puso tras el descanso. El equipo, desde luego, notó ese plus de calidad de un futbolista que no es organizador, pero al igual que ocurriera en su día con Javi Flores, es más un media punta, con la calidad que tiene y la confianza que emana de su cabeza y piernas, pues le sobra para jugar en esa posición. ¿Cómo está Víctor Rodríguez? ¿Cómo lo ve para jugar hoy? Víctor es un jugador que nos hace mejores. Es un jugador que por nuestro modelo de juego es ideal para él. Es un jugador que lo firmamos cuando sale Gonzalo Villar para ser un 8 de de balón, que sea capaz de darnos esa fluidez que nos dio el otro día, ese dinamismo, esa asociación, esa verticalidad. Víctor es un gran futbolista. No hemos podido contar con él prácticamente durante todos estos meses. Ojalá ahora seamos capaces ya de engancharle y de que sea ese futbolista. Estoy seguro de que en estos cuatro partidos nos va a aportar mucho y si llegamos a ese playoff puede ser un futbolista determinante. Puede serlo. Entonces, Víctor es alguien que tiene ganado el respeto de toda la plantilla, del cuerpo técnico, de todos los que estamos a su alrededor. Un gran tipo y un jugador muy, muy de nuestro estilo, de este equipo que hemos llegado a evolucionar con ese juego asociativo, ese juego llevar dentro, llevar fuera, de llevarla de un lado al otro. Víctor es un jugador que nos da todo eso. Entonces, sabemos lo que nos puede aportar y sabemos de su calidad, tanto profesional como humana. En pocas palabras, que Víctor Rodríguez es un jugón de los que cuando se asocian, a mí me encantaría ver a Víctor Rodríguez en el mismo terreno de juego con Iván Sánchez, cosa que apenas ha sucedido, si es que ha sucedido en algún momento. El otro día no pudieron coincidir por la lesión de Iván Sánchez, pero ver asociarse a Víctor Rodríguez, Iván Sánchez, Nino, ese triángulo, si sabes conjugarlo para, lógicamente, poner también algo de músculo por detrás de ellos, llámese Manu Sánchez, Ramón Fol, pero ese triángulo, luego las bandas con Josan Fidel, puede ser una maravilla. Difícil quitarles el balón, por eso digo que la mejor manera de llamarlo es un jugón. ¿Y este jugón está para jugar de inicio esta tarde? El tema de Víctor, yo le veo preparado para todo. Pero es verdad, como bien dices, Monse, que tenemos que tener cuidado con él, con la sobrecarga y con el que le pueda, que le carguemos demasiado, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Vamos a ver cómo está él, tenemos que hablar con él, con los médicos, con todo el mundo, a ver cómo estamos, en qué situación estamos con él. A Víctor lo necesitamos, como necesitamos a todos, pero Víctor es un jugador, pues eso, que nos aporta todo lo que he comentado antes, ¿no? Pero yo sí le veo para arrancar, yo le veo. ¿Va a arrancar él? Os digo una cosa, me está gustando mucho los dos ratos que hemos tenido. Me han gustado Manolo y Ramón juntos. Me han gustado. Creo que se han asociado muy bien, Manolo y Ramón. Una alternativa muy, muy seria y muy clara a dar mucha contundencia defensiva a un equipo así. Nos puede venir muy bien, ya veremos a ver en qué momentos o en qué partidos, que seamos capaces de asociar a Ramón y a Manolo. El tema de Juan Cruz, tengo suficientes alternativas como para solucionarlo, aunque no está la primera, que es Andoni, no está, ¿no? Pero Fidel está haciéndolo muy bien ahí de carril y tenemos la posibilidad de que pueda jugar Josema de lateral izquierdo porque él lo puede hacer. Entonces, tenemos alternativas, podemos jugar con tres, podemos jugar con cuatro, podemos hacer variantes. No me voy a preocupar de las bajas ni de lo que tenemos. ¿Es un contratiempo? Sí, claro, y más un día anterior al partido. Pero me voy a desgastar lo justo, en acordarme de los que no están. Solo lo justo. Me tengo que acordar de los que tengo y afrontar el partido para ganarlo. No tengo otra manera de afrontar esto que no lamentarme, porque además la molestia de Juan, fíjate, ha venido en el calentamiento. O sea, cuando estábamos arrancando, él dice que no se encontraba bien, ha intentado un poco más y no lo ve. Entonces, creo que lo estamos haciendo bien, pero es verdad que cuando se cae un jugador de una posición, al otro le sobrecargamos de minutos. Y esto a veces puede pasar, ¿no? Bueno, pues más o menos lo dejaba entrever. Josema puede jugar de lateral izquierdo y ahí está Fidel, que lo está haciendo bien también en el carril. Por cierto, a Andón Iraola, el técnico del Mirandés, el rival del Elche esta tarde, se le preguntaba por las bajas que tiene el Elche en ese lateral izquierdo, sobre todo la de Juan Cruz, y que no tiene un sustituto nato porque Andoni también está lesionado. Bueno, ellos tienen opciones, ¿no? Lo ha dicho Pacheta, le ha preguntado y bueno, tienen la opción de Josema, la opción de Fidel, jugar con cuatro, jugar con cinco. Tienen jugadores que no jugaron en Santander de inicio, también frescos, que nos van a exigir. Y bueno, nosotros también tenemos nuestras opciones. Las opciones que maneja Iraola. Y para terminar, el debate en la portería. Edgar lleva conmigo, creo que son unos 60 partidos. o 58, 57, 58 partidos, de los cuales ha jugado 50. Creo que con eso está respondido. Pero llega un momento en el que el míster, que es el que decide y al que le pagan por tomar estas decisiones, y que a veces es muy doloroso para los jugadores, claro que es muy doloroso la toma de decisiones, nos ha jodido. Es muy doloroso cuando no juegas, claro. Pero yo seré un irrespetuoso si juego con 10 en lugar de con 11. Pero a mí me pagan por poner un equipo para ganar, y yo pongo el equipo para ganar. Y hay momentos en los que creo que todo el mundo necesita o un descanso o necesita un premio otro. Es verdad que siempre hablamos en el fútbol de que el cambio de portero puede ser muy delicado y que es una posición muy delicada. Yo estoy de acuerdo. Pero aquí tenemos que estar todos preparados para competir y para empujar del equipo. Tu salud no puede esperar. El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y tu familia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra. De esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu. Movimiento Loving People. Vuelve a moverte con Box Mecánica Reyes y Continental. Pon a punto tu vehículo en Box Mecánica Reyes y consigue tu cheque de combustible gratis. Al cambiar tus cuatro neumáticos, llanta 16 o 17 de la marca Continental, llévate gratis un cheque de combustible de 50 euros y de llanta 18 o superior, 80 euros. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966 60 06 82. Síguenos en Facebook como Box Mecánica Reyes y vuelve a moverte. Elche en punta, con Paco Gómez. Está ya en nuestros estudios José Antonio González. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes, Paco. Vamos a hablar del rival, pero primero, como no tenemos tiempo entre semana, que era los martes, hoy es martes, pero con tanto partido, pues vamos un poco, como se suele decir, en plan bestia, pijo sacao. La comparativa, ¿cómo estaba el Elche de Pacheta el año pasado a falta de 4 jornadas? Pues estaba peor. El Elche de esta temporada está mejor, tiene 5 puntos más que el del año pasado tras 38 partidos. En la 18-19 marcaba 50 puntos, ahora el Elche actual que tiene 55, es decir, 5 puntos más. Por cierto, hay que recordar, Paco, que el Elche de la temporada pasada alcanzó los 55 puntos a lo largo de toda la liga, es decir, que la mejoría es notable y es la que le está permitiendo también luchar por los puestos de playoff este curso, que todavía tiene 4 jornadas por delante para superar esa cifra. Respecto a la zona de playoff, se mantiene la tendencia, 7 puntos de diferencia. En la jornada 38 del año pasado terminó el Cádiz en esa zona de promoción con 62 puntos, ahora está el Elche con 55. Recordamos que la temporada pasada el playoff se cerró en 65 puntos, o sea que si seguimos con esta tendencia, en unos 58 puntos este año puede estar esa zona de promoción de ascenso. Y respecto a la primera y segunda vuelta, 2 puntos más en la segunda vuelta respecto a la primera, siempre comparando los partidos contra los mismos rivales. En la primera parte del campeonato el Elche cosechó 22 puntos y ahora lleva 24, así que vamos a ver qué hace el equipo ilicitano esta tarde. Una comparativa patrocinada por Ciclos Sansano. Recuerda, sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclos Sansano. Ciclos Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclos Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclos Sansano y disfruta de grandes descuentos. Bueno, pues con Ciclo Sansano seguimos porque también nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. José Antonio, ¿qué mirandés nos vamos a encontrar esta tarde en Anduba? Un equipo que, bueno, llega al partido con mejores sensaciones, aunque los resultados no han sido los esperados para el equipo de Andoni Iraola. El Club Deportivo Mirandés, una de las revelaciones del campeonato esta temporada en segunda división, es el 13º clasificado con 50 puntos, está a 5 del Elche, tiene mucho mérito lo que está haciendo esta temporada el equipo de Andoni Iraola, que por cierto debutaba también este año en los banquillos profesionales. Recordamos que el Mirandés fue, por ejemplo, semifinalista hace unos meses en Copa del Rey, eliminado por la Real Sociedad. Mucha culpa tiene el lateral diestro del Athletic Club de Bilbao en el éxito del Mirandés, un Iraola que es el entrenador también más joven de segunda división. Ha cumplido en junio los 38 años. En lo deportivo, tras la pandemia, 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Empezó muy fuerte con 2 triunfos seguidos ante el Numancia y el Huesca, pero ahora acumula 5 jornadas sin ganar, lo que ha provocado que se descuelgue un poco de la lucha por el playoff. El pasado sábado, el Mirandés, que empató 2-2 ante el Fuenlabrada en el Fernando Torres, un gol en el descuento del conjunto madrileño fue el que privó de la victoria a los de Miranda de Ebro. Y decir ahora que la sensación es que tanto el empate ante el Fuenlabrada como la derrota días antes contra el Oviedo fueron muy poco premio para la buena imagen que ofreció su equipo. La realidad es que los rojillos han recuperado sensaciones perdidas en su juego, aunque los marcadores, ya te digo, no han acompañado en las 2 últimas jornadas. Solo 1 punto tras las 2 salidas consecutivas a Oviedo y Fuenlabrada. En los últimos partidos el Mirandés ha sufrido mucho a balón parado y a pesar de que ha generado buenas oportunidades para marcar gol, también ha mostrado una falta de pegada. Seguimos hablando de cuál puede ser el objetivo de cara al partido de esta tarde, el conjunto de Iraola, que quiere meter presión al Elche Club de Fútbol. Ya hemos escuchado al técnico, es prácticamente ya la única oportunidad que tienen para engancharse a la pelea por la zona de playoff, y su estilo de juego es muy sencillo. Se basa en apostar sobre todo por un modelo atrevido, quiere jugar en campo contrario y que los partidos tengan ritmo. Además, cuenta con jugadores determinantes de medio campo hacia arriba. Hablamos, por ejemplo, de Martín Merkelán, jugador cedido por la Real Sociedad. Es el máximo goleador esta temporada del equipo, con 14 goles en Liga, más otros 2 en Copa. Además, lleva 8 asistencias en el Campeonato Nacional. Y destaco también al delantero brasileño Marcos André. Ha marcado otras 10 dianas, así que entre estos dos suman 24 goles. Ojo también con Álvaro Rey en la banda, que es un futbolista muy desequilibrante. Y en cualquier caso, Paco, el partido de esta tarde va a ser un encuentro exigente para la zaga del Elche. Estamos hablando de que el Mirandés es el tercer equipo más goleador de segunda, con 52 tanto, aunque también es verdad que es el que más goles encaja, con 56. Respecto al posible 11 inicial, yo creo va a jugar Lizoain en portería, la banda derecha va a ser para Carlos Julio, pareja de centrales Sergio y Sagnán, por el lateral izquierdo Quijera, en la banda derecha Álvaro Rey, por la izquierda Martín Merkelán, doble pivote con Malsa y Antonio Sánchez, y arriba Matthews y Marcos André. Recordamos que baja por sanción el franjiverde Alexander González, tampoco va a estar el portero titular, que es Limones, Mario Barca también es baja, y Guridi por lesión. Esta última es una ausencia muy sensible, ya que el futbolista cedido por la Real Sociedad es una de las piezas clave en el centro del campo del Mirandés. El encuentro de esta tarde, por cierto, Paco, va a ser la cuarta ocasión en la que el Elche visita Anduba en segunda división. Anteriormente, 2 victorias franjiverdes y 1 rojilla es el balance. Así que, Paco, vamos a ver si el Elche consigue hoy un triunfo, porque sería casi medio playoff. Pues sí, porque ganar hoy significaría 58 puntos. Posiblemente se va a quedar alguno más en el camino. Yo creo que cada jornada se va a ir descartando alguno de los rivales. Ya estamos viendo que Ponferradina, Las Palmas, Sporting de Gijón se están empezando a quedar ya lejos de ese playoff. Y bueno, pues si el Elche gana se metería en 58 puntos y posiblemente le faltase otra victoria más para certificar esa posición de playoff. Pues esta tarde lo contamos con todo el equipo de Marcador desde las 7 aquí en Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, también en Teleelche conectaremos y por supuesto desde cualquier parte del mundo nos puedes seguir a través de teleelche.es, de TuneIn Radio o de nuestra app Teleelche. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta la tarde para todos vosotros a las 7. Aquí tenéis la cita para seguir ese partidazo en directo entre el Mirandés y el Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.